vuelve la ronda de villancicos. Ander Iturbe, ¿qué tal? Egunón, Egunón. Bueno, no sé si esto va para arriba, para abajo, ¿cómo va? pues mira, esto va como todo. No hay relevo generacional tampoco aquí, como lo que No, me no. comentaban ayer desde San José. A esto le afectan otros problemas, no el del relevo generacional, y parece ser que también nos afecta la crisis, porque este año vamos a tener una participación algo más escasa, a pesar de que la difusión hecha es la misma y de que a priori cabe pensar que lo más complicado es echar a andar con estas cosas. Los dos primeros años tuvimos una presencia de corales, pues no sé si fue 14 o 15 el primer año, 12 o 13 el segundo, una presencia, no voy a decir inesperada, porque se hizo un esfuerzo de difusión importante, pero bueno, una muy buena presencia de corales. Y este año nos hemos quedado con 5, como te digo, haciendo exactamente la misma difusión y con un precedente ya de participación bastante importante en los 2 años anteriores. ¿Por qué? Pues bueno, si tuviéramos la respuesta a todo este tipo de cuestiones, pues, pero no, es imposible saber. El caso es que son 5 corales, 4 del pueblo y otra de Respaldiza. Con ellos, pues bueno, vamos a seguir montando esta ronda de villancicos porque nos parece que es una actividad interesante, que hace calle, que hace ambiente y tenemos que estar apoyándola, lógicamente. Esta ronda de villancicos que consiste en recorrer unos determinados espacios de la Del pueblo, localidad, sí. Sí, se efectivamente. van repartiendo por barrios, ¿cómo se hace? Sí, la idea es que con la disculpa del concurso le damos un recorrido diferente, es decir, pedimos a las corales que actúen en determinados puntos, de forma que simultáneamente hay música de villancicos, música de Navidad en varios puntos del pueblo y se crea ese ambiente navideño, ¿no? Esa es la idea. Este año, como te digo, pues será algo menor, pero lógicamente va a haber, vamos a seguir con ese objetivo. Y luego nos reunimos todos en el punto final, que es en la Casa de Cultura, en la plazuela de fuera, cuando ya se fallan los premios, y se invita a todos los coralistas y acompañantes a, bueno, pues a cantar algo sencillo y se crea un ambiente realmente, realmente bonito. ¿Esto sobre qué hora comenzará a recorrer los Pues barrios? en torno a las 6 va a empezar. Y bueno, pues este año no calculo que vaya más allá de 1 hora la duración. Como el año pasado ya teníamos una presencia de corales importante, ampliamos los puntos de actuación a 5 y este año pues vamos a hacer lo contrario, vamos a limitarlo. Entonces el punto de la Casa de Cultura es ineludible y luego pues probablemente haya un punto de actuación en torno a la iglesia, pues no sé si quizás sí, ha habido por ahí otros años, y en torno al centro, pues ya veremos si la zona del paseo, la zona del ayuntamiento, bueno, sitios transitados, en definitiva. Vamos a ver si el tiempo acompaña y no llueve, que es el frío no importa, ¿no? Pero la lluvia, pues bueno, siempre causa un poco Pues de. sí, frío todos los años nos ha hecho y mucho, y por eso ya desde el año pasado, y eso lo mantenemos, vamos a ofrecer un caldito caliente ahí en la puerta de la Casa de Cultura, al todo el que se acerque a disfrutar con nosotros de esta actividad. Estupendo, bueno, pues no se lo pierdan porque merece la pena. El año pasado por lo menos ofrecieron un espectáculo muy bonito y bueno, este año son menos, pero esto no quiere decir que el espectáculo pues... El espectáculo tiene que continuar, al serio, faltaría más. Además, Sí, yo sí. sé que muchos ya, mucha gente se pregunta, bueno, este año habrá villancicos, este año tal día tenemos villancicos, como un fijo de la programación, ¿no? Y eso es bueno y aunque haya unos poquitos coros menos, pues adelante con ello. Bueno, háblanos un poco, Ander, si te parece, aunque no sé si habrá datos, el concurso de pintura navideño, que ahí suele haber bastante participación y además mucha calidad en las obras que se presentan, con lo cual el jurado lo tiene difícil. Pues este también es un clásico de la Navidad. Esto, como bien has dicho, la participación todavía puede subir. No sé si estamos en torno al centenar de dibujos. Tenemos la participación incondicional de la escuela artística. Ahí, pues todos prácticamente participan. Además, nuestro objetivo con relación a la escuela es que haya una presencia cada vez mayor de niños y de niñas. Y estamos en torno a las 100 matrículas de niños y de niñas pequeñas, ¿no? Entonces, la mayoría de estos, no todos, participan. Participan los centros escolares que les interese y que quieran, etcétera. Entonces, otros años, pues igual estamos en torno a los 200 dibujos. No es el número lo que nos interesa, sino que quien quiera, espontánea y libremente, pues presente un dibujo, pues bueno, para en la medida de sus posibilidades tener cierto recorrido o cierto desarrollo artístico, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía no te puedo decir exactamente cuántos recibiremos, pero sí es cierto que bueno, pues con interesante calidad. Sí, por lo menos en los años anteriores, la verdad es que hemos visto ahí muchísima calidad en este clásico de la Navidad a Murriarra, que, por cierto, después se va a exponer, ¿no? Todos los trabajos sí. Se exponen en la Cultura Etxea. Todos en la Casa de Cultura. El acto de entrega de premios va a ser el lunes que viene, día 27, corrígeme si me equivoco, el sí, 27 es lunes, sí. ¿No? Sí, a las 7 de la tarde, no suele ser un año, un acto sin más trascendencia, más que el de la entrega de diplomas y premios a los premiados, y luego, bueno, lo que le gusta a la gente es pasarse por ahí y ver dónde está el dibujo de mi hijo, de mi hija, o de mi sobrina, o de quien sea, ¿no? Y eso sí que es bonito, ver ese tránsito de personas por ahí. Y no tiene más secreto este concurso, que persiste y persiste con buena salud, y eso es bueno. Sí, bueno, y de que ahí pues probablemente saldrá algún artista, ¿no? Que siempre es importante que los niños, y bueno, no solamente los niños, sino los mayores, pues nos apliquemos ahí, que ahí, porque a veces llevamos un artista dentro y bueno. Hay pues, que dar disculpas y oportunidades para que aquellos que pintan en casa, que es una actividad pues nítidamente privada, íntima, pues tengan esos momentos de repercusión, ¿no? De enfrentarse un poco a la sanción del público, aunque sea de forma tan modesta como este caso, ¿no? Pero sí que son momentos importantes para que el niño o la niña diga, bueno, mira, me han expuesto mi trabajo, lo ven, lo han considerado, incluso lo han premiado o no, pero está ahí colgado. No nos gusta el concepto de fomentar la competitividad en las categorías más pequeñas. De hecho, la Comisión de Cultura el año pasado decidió suprimir los premios. No son premios en metálico en ningún caso, son premios canjeables por material escolar o de dibujo, pero en la categoría más pequeña, hasta 8 años, eso ya está suprimido, porque se dieron casos lamentables de dibujos de niños de 5 o 4 años que obviamente tenían detrás la mano de su padre o de su madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pues por Dios, eso no. Había un poco de truco ahí. Eso no, porque además se nota y le trasladas al crío una sensación de competencia que no es interesante. Sí, sí. Luego eso es malo para su desarrollo, porque luego puede tener, en fin, pues reveses, no tiene ni pies ni cabeza, y sí que detectamos algún caso de esos, y no, pues mira, en la categoría más pequeña vamos a quitar lo que es el premio en metálico, vamos a tener algún detalle, lógicamente todos los niños tienen ya un detalle por participar, eso siempre ha sido así, pero como te digo, intentamos que los niños y las niñas vean esa sensación de proyección que tiene su trabajo, ¿no? Que sin más, una ocasión para proyectar su capacidad artística, sea cual sea, y en la capacidad de cada uno, que siempre es respetable y siempre hay que desarrollar. Bueno, pues aspectos de la Navidad de Amurrio, que tienen ustedes la posibilidad, bueno, ya prácticamente, si los niños y niños no han presentado, ya no van a presentar, y mañana pues tendrán la oportunidad de ver, como hemos dicho antes, y de escuchar a los coros que cantarán villancicos por los diferentes barrios de la villa. Ander Iturbe, pues es que ricasco. Suri, Arceli. Agur. Venga, agur.